Estoy hablando de Guillermo Schiavigón. Hola, Guille, bienvenido. Paula te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por brindarnos estos minutos. Que bueno, ya de previa con esta gala que convoca muchísima gente, ¿no? Ya en cualquier momento van a tener que agregar miércoles también. Nos encantaría a nosotros, sería buenísimo. El apoyo que tenemos de la gente es fantástico. Estábamos esperando esto, bueno, hace muchos años, ¿no? Mm. Y este apoyo que hoy que tenemos es, bueno, impensado en realidad para un organismo sinfónico en cualquier lugar del país. No siempre sucede, sucede en pocas veces y, bueno, lo estamos disfrutando mucho. Guille, ¿hace cuánto tiempo que perteneces a la banda? Y a la banda, en esta banda, en la banda de La Pampa, estoy desde el finales de 2008, cuando retoma la banda, que había estado con un paro grande. Mm. Que volvió, abrió el primer director que tuvo después de ese break que hubo ahí en el medio de unos años. Mm. Fue Gustavo Fontana, así que finales del 2008, unos 16, 17 años más o menos. ¿Y de dónde venías? Porque decís en esta banda. Yo vengo de Córdoba, de Córdoba, estuve en Villa María. Ajá, y te notaba la tonadita, porque nunca hablé muchas más palabras con... Y ahora te noto tonadita y digo, pero pará, este es cordobés. Queda, sí, viví muchos años de mi vida en Córdoba. Soy de ahí, soy del interior de Córdoba, de un pueblo que se llama James Cray, cerquita de Villa María. Qué lindo, qué lindo. ¿Y desde chiquito con la música? Sí, desde 7, 8 años que pertenezco a distintas bandas, digamos, bandas de pueblo por momento, algunas otras bandas, bueno, después otro tipo de música, pero siempre en conjuntos grandes, así. Qué lindo. Mucha gente, digo, ¿no? ¿Y ya venías también componiendo ahí? Yo arranqué a componer yo en realidad arranqué la música a los 7, 8 años más o menos, después dejé unos años que me dediqué a jugar al fútbol. Y después cuando volví a eso de los 15 años, volví también por un flash, así que vi a gente, una gente tocando en la plaza, al lado del mar. Y nunca en mi vida me había puesto a pensar de dónde salían las canciones, y pregunté de quién era esa canción, y un primo que estaba ahí conmigo me dice, era de él esa canción, así que volví, y a partir de los 15 años empecé a escribir sigo escribiendo hasta ahora. Hasta el día de hoy, para la banda y fuera, ¿no? Para la banda, para afuera, para solistas, alguien que me pida algo específico, sí, para todos lados. Es más, digamos, viajan más, me gustaría viajar más a mí, pero viajan más las obras que yo. También es una suerte igual. Puede pasar, puede pasar también que venga por ahí, porque la verdad que el reconocimiento es mucho. Guille, ¿y hay algún género específico que te guste más que otro? No, a mí me gusta, bueno, a ver, géneros, uno se siente más identificado menos de acuerdo a lo que ha tocado. Como claro. Yo empecé tocando en bandas, la banda tocaba lo que el director te ponía en ese momento cuando eras chico, entonces que yo empecé tocando, ya tocábamos tango, tocábamos marchas militares, tocábamos lo que había, digamos, lo que te llegaba en ese momento, así que, no, por ahí sí toqué mucho tiempo folclore y cuarteto, pero me gusta mucho el género... poco más abstracto, más de fantasía, la música pura, no tanto con letras, sino música pura, si tuviera que elegir. Algo más minimalista también. Tiene que ver mucho, no sé si fue esta gala que pasó, la anterior, que estuvo acompañando una... con cuencos, no, creo que era cuencos que estaban con cuencos, claro, eso es una obra mía, sí. Claro. Laura Re. También se dio así como... caminos que nos fuimos encontrando, hacía falta algo para separar una obra y otra, y a mi obra ya estaba lista, y también a mí yo necesitaba algo en el medio, y Manuel me propuso que Laura hiciese unos cuencos como una introducción, porque la obra era un viaje iniciático de una persona, entonces era como una entrada a un ritual, y en el medio había una parte, una obra que tiene locución, digamos, locución como solista. Y en el medio necesitaba algo y apareció eso, y justo con los dos nos miramos con Laura y decimos, en este momento faltan los cuencos, y también se sumó a esa parte de la obra, así que sí, fue una cosa hermosa, digamos, por todos lados. Estaba Araceli Danzanto, estuvo también haciendo toda la ambientación visual, que es algo, bueno, son todos siempre propuestas nuevas en la banda, diferentes todas las galas, así que bueno, eso también nos tiene a nosotros como entusiasmados, ¿no? Tal cual, siempre activos además. Y sí. todas estas creaciones, ¿no? Estas sí. composiciones, ¿se suben en algún lado? ¿Se pueden volver a escuchar en algún lado? Mira, hoy recién subí, porque no teníamos el video editado, recién subí hoy una, así que si buscan en mi canal de YouTube está subida esta obra, pero hay otras que no, digamos que a veces que nos queda registro a nosotros sonoro, pero no hay registro visual, se pierde de todas maneras la magia que transmite el teatro, ¿no? El de estar en el teatro en vivo con 30 personas en escena, respirando juntos, atentos, todo ahí prestando la atención al director, a lo que queremos transmitir, y eso no llega a veces a una pantalla, no llega a una cámara, ni a nada. Todo el que ha estado en un recital en vivo, se da cuenta que algo filtra a la cámara que no traspasa, pero algo de eso queda también, y bueno, eso hoy lo subí. No, bueno, pero viste que, qué sé yo, por ejemplo, me acuerdo de esa obra en particular, que la verdad que digo, eso, me pongo unos auriculares, viste que ahora vienen en 5D los auriculares más o menos, que son envolventes, te pones eso y pasas a otro plano, literal. Sí, sí, está bueno, está bueno. Lo que pasa es que también hay que tener, digamos, para eso, la sala tiene que estar preparada para grabar y esta sala está más preparada para el vivo. Entonces se necesita otro tipo de equipos técnicos para... otro hardware, digamos, para poder tomar realmente la fidelidad de sonido que se necesita. Claro. Entonces hay un registro, no es el registro que vas a escuchar en un estudio. Entonces es una cosa en vivo, de instrumentos que son acústicos, por lo tanto hay mucho ruido de ambiente. Eso es una experiencia diferente a la fidelidad de la que estamos acostumbrados cuando hablamos de fidelidad de sonido, ¿no? ¿Y te gustaría grabar algo así, onda, para subirlo, no sé, en plataformas? Grabar algo, sí, sería fabuloso. De todo lo que has hecho, todas las composiciones, digo. Y composiciones, sí, hay muchísimas que me gustaría. Tengo las mejores cosas, las tengo grabadas por otras personas, digamos, en otros estudios, ya sea Buenos Aires o algunos otros países. Acá en Argentina no tengo demasiado hecho. Mirá vos. Sí, me gustaría. Viajó literal esto. Cuando te decís que cruzas el charco, ¿a dónde ha viajado la música? ¿Quiénes han interpretado cosas tuyas, por ejemplo? Y, bueno, acá cruzando el charco, no sé para qué lado, pero sí, para todos lados, digamos. en el charco más cerquita, en Uruguay, se toca mucho. En mi música anda mucho en las universidades, más que nada. Porque, bueno, es música más académica. Si bien tiene una raíz fuerte de folclore, es una música más académica. Así que, bueno, sí, ha estado en Estados Unidos, en Europa, estuvo en España, en Italia, después, bueno, en Colombia, Perú, Venezuela, bueno, Latinoamérica, en casi todo Latinoamérica. Bueno, por todos lados, sí, por suerte, por todos lados. ¿Y cómo llegan esos contactos? ¿Cómo llegan a conectar con vos? Y a veces por gente conocida. Estuve muchos años en la Asociación Latinoamericana de Saxofones. Yo era ahí miembro de un comité que se vota así. Bueno, éramos 5 miembros de distintos lados de Latinoamérica. Yo estaba acá y, bueno, contacté a mucha gente. Y después por obras que te van escuchando, solistas que vienen acá y se llevan obras. Es como una red que se va haciendo durante muchos años, ¿no? Ya hace más de 20 y pico de años que estoy haciendo esto. Entonces es como que de a poquito uno te va conociendo, otro que toca otra obra en otro lado. Es muy caminito de hormiga. Y así en compositores, ¿cuáles han sido referentes tuyos? ¿Qué vos decís? Referentes, a mí me gusta mucho la música conceptual. Claro. Entonces, referentes son, no sé, John Cage, Stravinsky, Piazzolla, por supuesto. Wow, hay como, bueno, el Cuchi Leguizamón. También cuando era chico escuchaba muchísimo música de cuarteto, que también son mis referentes, ¿no? Claro. Toda la música que a uno lo atraviesa emocionalmente o que pasó cerca, siempre se cuela algo en el cuerpo. Y después sale en las composiciones, así sean pequeñas frases o un tinte de ese color, queda. ¿Y te ha pasado así? Porque contabas de que algunas veces es a pedido, compones para otros y demás, pero ¿te ha pasado de levantarte un día a la mañana o de despertarte y decir, che, tengo que componer, tengo esta melodía y componer? Sí, claro, sí, sí, funciona así. Todo el tiempo. O sea, no es que hay veces que obviamente es un trabajo, por lo tanto, uno no está inspirado el 100% del tiempo, pero tenés que ponerte a trabajar y a veces son jornadas de muchísimas horas hasta que aparece un compás que es el que te gusta. Claro. A veces aparece todo de una, que estás semanas con obras, he estado meses con otras, no están en mi cabeza flotando durante años y no salen nunca, y otras salen en el momento, digamos. No es algo que, no es una canilla que puedas abrir, sí, obviamente hay un ejercicio más mecánico, pero la parte de inspiración hay que estar como entrar en cierta frecuencia y a veces se puede entrar y a veces no siempre se maneja eso, ¿viste? Tal cual. Me decías que desde los 8 años, más o menos, que estás relacionado a la música. ¿Cómo ves el semillero este nuevo? Hermoso. Más teniendo en cuenta las bandas juveniles, ¿no? Que hay acá. Hermoso, hermoso, hermoso, hermoso. Hoy hay una explosión, veo yo. Ya se veía venir unos años antes de que esté sucediendo lo que está sucediendo ahora. Creo que obviamente esta explosión se da por toda la gente que había ya haciendo cosas acá. El afluente de gente que vino de afuera, que estuvo acá, se fue a estudiar y volvió. Yo creo que hay una movida grande que siempre estuvo, pero tal vez hoy tiene más visibilidad porque tenemos redes, tenemos cosas para registrarlo. Antes de los celulares, tal vez estaba esa movida, acá había mucho jazz en La Pampa. Nosotros en Córdoba sabíamos que había un jazz tradicional grande acá en La Pampa, pero no había demasiado registro, salvo uno o dos grupos. Hoy, tecnológicamente, estamos en una era espectacular para lo que hacemos. La gente está un poco en contra por la inteligencia artificial, por lo que sea, pero es una herramienta. Es hermoso. Lo que está sucediendo ahora es hermoso y hay que saber aprovecharlo para disfrutarlo, ¿no? No hablo de aprovecharlo económicamente. Estamos lejos, es un circuito muy chico. Eso sí. La Pampa es un circuito muy chico porque hay pocas personas y una extensión de tierra grande. Entonces, poder sostener una banda, la vas a escuchar un par de veces y después es lo mismo, es muy difícil para la banda también. ¿Y qué le dirías a ese joven, ese niño que está conectado con la música, con un instrumento específico, y que a más de uno nos han dicho, cuando nos ha agarrado algún ataque de arte, los padres nos dicen, che, pero ¿pensás vivir de esto? Y uno, viste, tenía esa ilusión de sí, más vale, uno quería. ¿Qué le dirías a esos chicos que están arrancando? Y depende, digamos, depende. Estudien contaduría, no creo. Si el llamado sí, que sienten es real, que escuchen eso solo. Si están siguiendo una moda, si están siguiendo algo, digamos, porque vos no sabés en qué te va a ir bien, no sabés. Podés estudiar lo que vos quieras, sí que estudien, digamos. No hace falta que sea de manera formal, pero sí que hagan, que den el 100%, que se la jueguen, digamos. Que se la jueguen al 100%, eso le diría. No, si te va mal, te va mal, pero si no te la jugaste, nunca vas a saber y vas a estar con ese dolor toda tu vida. Guille, ¿qué significa para vos pertenecer a esta banda sinfónica? Es tan profundo como mi segunda casa. O sea, la banda sinfónica es como más que un club para mí, es mi parte social, es mi momento de ir a ser feliz. O sea, tener un trabajo así es un sueño para mí. Y contame, Guille, ¿qué nos espera hoy y mañana con esta lección de música programática? En este caso, la Odisea, nada más y nada, música más poderosa que esa. Sí, sí, está buenísimo. La música esta que hay en esta gala está buenísimo. Son siempre, como te digo, distintas. Es música que no es sencilla para el oyente, tal vez, porque lo interpela, lo pone a pensar. No está la música masticada, por decirlo de alguna manera. No es una cosa que van a encontrar algo cuadrado. Por lo tanto, va a requerir de su imaginación. Es una música altamente compleja para el intérprete, para el director, para y para el público, pero con esa complejidad, cuando uno se logra subir, si nosotros logramos crear el clima también entre nosotros, se producen cosas que no se produce con otra música, porque estamos contando una historia sin palabras. Claro. Entonces es como eso, dejarse llevar y poder... Vayan temprano porque se agotan siempre los tickets y la gente se enoja con nosotros, pero nosotros no podemos hacer nada. Claro. Hay una capacidad tope del teatro y gracias a Dios se llena siempre bastante antes. La verdad que sí, pero bueno, lo bueno es que ahora con esta metodología de que vayan a las 20 y retiren el ticket, ya no va a haber gente que si se queda afuera se vaya a sorprender, porque justamente, claro, viste, ese es el garrón, que te haces la cola, hay veces que dobla la esquina de ahí de Avellaneda y llegás ahí a la puerta y dicen, ya no hay más lugar y nada, ese es el garrón, pero bueno, ahora ya eso no va a pasar, eso está bueno, por lo menos ya ahora lo sabes y si no lo escuchás por Radio Municipal. Claro, buenísimo, sí, tal cual, está bueno eso, sí, así es. Guille, muchísimas gracias por estos minutos que nos has brindado, un gustazo realmente tenerte acá, era, digamos, el eslabón que me faltaba, que siempre cada vez que salías de la banda te decía, te tengo que hacer una nota, así que un gustazo realmente haberla tenido esta conversación. Bueno, igualmente, los esperamos a todos esta noche, entonces, para disfrutar un poco, hoy y mañana. Así será. Un abrazo enorme. Dale, un beso. Chao, chao.